escúchame, es que te estoy hablando. Háblame, te estoy escuchando. No te caes, te estoy agarrando. Si solo esperas sentado a que llegue tu final, solamente dime qué tan bien me ves, qué tan mal estoy. Si quieres lloraré, solo decime lo que necesitas, que tal vez te lo pueda dar. Y no te preocupes por mí, voy a estar bien.